sexta Semana Cultural Galduriense, sábado 22 de agosto, en la Plaza de Toros, gran gala a beneficio de Cáritas, coplas de mi tierra, con actuación de Inés Robles, La Morenita, domingo 23 de agosto. Musical Gris, a cargo de la Gran Orquesta de Música Ligera de Linares. Lunes 24. De quererte tanto me estoy consumiendo. Concierto desfile Zambra Barroca, organizado por la diseñadora y flautista galduriense Cristina Granero. Miércoles 26. En la Plaza de Armas del Castillo de Jódar, concierto vigésimo aniversario de la banda de música Pedro Gámez La Serna. Jueves 27, concurso La Voz del Guadalquivir en la Plaza de Toros. Todos los conciertos y actuaciones serán a las 9:30 de la noche. Organiza y patrocina Concejalía de Cultura y Festejos del Ilustrísimo Ayuntamiento de Jódar.